Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra El Decamerón, a cargo del Teatro Ensayo, se volverá a presentar el próximo 12 de marzo a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. La pieza está basada en el libro del mismo nombre de la obra, escrita por el italiano Giovanni Boccaccio en 1353. El texto transcurre durante la peste que asoló la ciudad de Florencia en 1348 y de la que el autor fue testigo. 10 jóvenes, 3 hombres y 7 mujeres se reúnen en la iglesia de Santa Isabel María Novella y toman la decisión de retirarse a una villa alejada de la ciudad para escapar de la peste. Para evitar la monotonía, cada día uno de los jóvenes actúa como rey y decide el tema sobre el que versarán los cuentos del día. La obra se presentará del 12 al 15 y del 20 al 22 de marzo próximo. Internacionales. San Juan, Puerto Rico. El reconocido director de orquestas alemán Helmut Rilling dirigió la víspera a la Sinfónica de Puerto Rico en la capital de ese país, San Juan. En el concierto, el maestro alemán estuvo acompañado por la Coral Filarmónica de Puerto Rico, el Coro de Niños de San Juan y cantantes del conjunto Tenet. Rilling es considerado un experto acerca del compositor alemán Juan Sebastian Bach, además de reconocido director y pedagogo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.